acá también una serie de conferencias que son impactantes. Tengo aquí el antecedente de una conferencia que dio ante 2.500 ejecutivos en la Expo Management. Y lo hizo, citó a tanta gente o convocó a tanta gente bajo la consigna apoyarse en la familia. Apoyarse en la familia. Uno se pregunta qué conferencia logra hoy por hoy colmar un auditorio con 2.500 ejecutivos, empresarios, con mujeres, hijos, y hablar durante una hora y media sin que nadie pierda detalle de este tema. Es uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, Fernando Parrado. Ya hacen 36 años de aquella de aquella historia que aún hoy sigue asombrando al mundo. Y consiguió hace unos meses atrás hacer algo similar en cuanto a la conmoción y al asombro. Conmovió a un foro de negocio y capacitación empresarial cuando transmitió las simples moralejas que lo dejaron 72 horas vivir en plena cordillera sin agua y sin comida. 72 días, ¿qué es 72 horas? 72 días. 72 días sin agua y sin comida. En esta Expo Management 2008, Parrado habló, la presentación, un monólogo sin golpes bajos, acompañado por imágenes, por videos de la montaña, que tuvo dos etapas diferentes. En la primera etapa narró con un relato muy íntimo, muy repleto de anécdotas, los momentos que fueron marcando aquella odisea. Acuérdense que estaba a 4.000 metros de altura y en la que perdió buena parte de sus amigos, además de su mamá y de su hermana. También iban en el avión. ¿Cómo es posible sobrevivir donde no se sobrevive? Fue la primera pregunta que hizo. ¿Cómo es posible sobrevivir donde no se sobrevive? Y bueno, después de mirar largamente a su a su concurrencia, dice: sobrevivimos porque hubo liderazgos. Estas cosas obviamente se cuentan para que uno haga un paralelismo con su vida cotidiana, con la vida del país, con la vida de su provincia. Sobrevivimos porque hubo liderazgos, hubo toma de decisiones y espíritu de equipo, porque nos conocíamos desde hace mucho antes, dijo. Y arrojó este primer disparador. Dijo: en la vida el factor suerte es fundamental. Cuando llegué al aeropuerto, cuenta Parrado, en Montevideo, no daban número de asiento para el avión, no daban. O sea, a mí me tocó de casualidad la fila 9, dice, junto a mi mejor amigo. Porque como íbamos entrando, nos íbamos sentando. Cuando el avión chocó en la montaña, se partió en dos. De la fila 9 para atrás, no quedó nada. De la fila 9 para atrás, no quedó nada. Él estaba en la fila 9. Los 29 sobrevivientes al primer impacto viajaban en la parte que quedó a salvo. De ellos, dijo, 24 personas no sufrieron ni un rasguño. Ni un rasguño. Así, los menos golpeados empezaron a ayudar, actuando como un verdadero equipo. Administrábamos barritas de chocolate y de maní al punto de comer un grano por hora cada uno. Marcelo, el capitán, que era el líder, asumió ese rol para contenerlos a todos cuando le preguntábamos qué pasaba que no llegaba el rescate. Y decidimos aguantar. Pero días después, ese líder, Marcelo, se desmoronó, cuenta Parrado. Se desmoronó. La radio había traído la noticia, porque ellos escuchaban radios de Chile y de Argentina. Y las radios decían que ya había concluido el rescate. ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? Preguntó Parrado ahí. El líder, cuando se quiebra, se deprime y deja de serlo. Imagínense que yo cierro esta sala bajo la temperatura a 14 grados bajo cero, sin agua, sin comida, a esperar quién muere primero. Se hace un silencio estremecedor de la primera hasta la última fila. Ahí me di cuenta de que al universo no le importa qué nos pasa. Mañana va a salir el sol lo mismo y se va a poner el sol lo mismo. Por lo tanto, tuvimos que tomar decisiones. En la noche, 12 o 13, nos dijimos con uno de los chicos, ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando por dentro? ¿Qué estás pasando? Y lo mismo que a vos me está pasando. Tenemos que comer y las proteínas están en los cuerpos. Hicimos un pacto entre nosotros y era la única opción. Nos enfrentamos a una verdad cruda e inhumana. Desde la primera fila, decenas de chicos llevados por sus padres escuchaban boquiabiertos. Parrado apeló a conceptos típicos del mundo empresarial. Hubo planificación, estrategia y desarrollo, decía Parrado. Cada uno empezó a hacer algo útil que nos ayudara a seguir vivos. Zapatos, bastones, pequeñas expediciones humanas. Fuimos conociendo nuestra prisión de hielo, hasta que me eligieron para la expedición final. Porque la montaña nos estaba matando, nos debilitaba, se nos acababa la comida. Subí aterrado a la cima de la montaña con Roberto Canessa. Pensábamos ver desde allí los valles verdes de Chile y nos encontramos con nieve y montañas a 360 grados. Dábamos vueltas sobre nuestro eje y donde mirábamos había montaña y nieve. Ahí decidí que moriría caminando hacia algún lugar. Entonces sobrevino el momento más inesperado. Pero esta historia no es la historia que yo les vine a contar. Les dijo. Todo el mundo esperaba que les terminara de contar cómo fue el rescate esos últimos días. Y empezó a contarles ahí la verdadera historia que vivió al regresar a su casa sin su madre ni su hermana, sin sus amigos de la infancia y con su padre con una nueva pareja. ¿Crisis? ¿De qué crisis me hablan? ¿Estrés? ¿Qué estrés? ¿Qué estrés? Dice Parrado. Estrés es estar muerto a 6.000 metros de altura sin agua ni comida, les dijo. Recordó un diálogo fundamental que tuvo con el papá, que le dijo, mirá para adelante, andá tras esa chica que te gustaba, tené una vida, trabajá. Recordá que estos eran chicos, eran de un equipo de rugby, saliendo de la adolescencia prácticamente, ¿no? Jóvenes. Yo cometí el error de no decirle a tu madre tantas cosas por estar tan ocupado, le dijo el padre de Parrado a Parrado. y él lo contaba en la conferencia. Cometí el error de no decirle a tu madre tantas cosas por estar tan ocupado, de no compartir tantas fiestas con tu hermana, no darme el tiempo para hablar con ellas de mis cosas, de no decirles cuánto las amaba. Y el padre de Parrado terminó diciendo, no cometas el mismo error que yo. Dios te ha dado una nueva oportunidad. Y en la conferencia cerró diciendo, mire que estaba hablándole a empresarios, estaba hablándole a hombres de negocios, que lo habían llamado quizás para escuchar otra cosa. Por eso les mete planificación, acción y desarrollo, qué sé yo, tras la vivencia terrible que había tenido. Pero cierra esta conferencia diciendo lo siguiente. Miren, señores, yo sé que las empresas son importantes, que el trabajo es importante, pero lo verdaderamente valioso está en la casa después de trabajar. Ahí está la familia. Mi vida cambió, les dijo Parrado, pero lo más valioso que perdí fue ese hogar que ya no existía al regresar. Porque en ese accidente murió mi madre y mi hermana también y mis amigos. No se olviden de quién tienen al lado, porque no saben lo que va a pasar mañana. Y así terminó su conferencia. Los tipos se quedaron helados. Dicen que hay un video completo de esa conferencia. Dicen, yo me he propuesto de alguna manera conseguirlo. He mandado unos mails a Uruguay porque hay una asociación, digamos, una especie de ONG que han formado esta gente. Y si está en alguna parte, debe estar ahí. Dicen que la gente se quedó perpleja después de esa frase. Nunca se esperaron que con lo que terminase esa conferencia fuese con esa frase. No se olviden de quién tienen al lado, porque no saben lo que va a pasar mañana. Se quedaron todos mirándolo y después una ovación interminable lo despidió de pie a este tal Parrado, que anda por el mundo ahí dando un mensaje cortito y muy claro, y muy claro. Ningún éxito en la vida, ninguno, esto es para todos, no solamente para los grandes empresarios, ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia. Si uno tiene, si usted que está escuchando tiene la dicha, tiene la gracia plena, de tener un hogar cálido, un hogar donde tenga a quien besar cada noche, donde tenga chiquitos a quienes arropar y con quienes despedir el día y hacer una pequeña oración de agradecimiento. Bueno, tiene que pensar que usted es una persona con suerte, que le ha tocado de la fila 9 hacia adelante. Desde la fila 9 de ese avión hacia adelante. Y créame, que la mayoría viaja de la fila 9 para atrás. Por eso es que vemos tantas cosas feas. Porque la mayoría está en la fila 9 para atrás. Y no hay no hay contención. Estos son los títulos del diario de una sociedad que en su mayoría está de la fila 9 para atrás. Digo, contención social, que pasan tantas cosas feas. Bien, Parrado, bien. Les juro que tengo unas ganas de conseguir esa conferencia, que debe ser muy lindo verla y bueno, prestarle la debida atención. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia. Impactante la conferencia de un sobreviviente de los Andes, Fernando Parrado.